Encuentro, encuentro, encuentro que te sueño, que sueño con tus ojos que me ven sonriendo. Te miro y tiemblo cuando veo tu amor. Cuando veo tu amor. Esa nube de colores, tu sonrisa yo veré. No habrá más llanto ni tristezas, tus cosquillas sentiré. Y en esa nube yo te veré. ¿Cuántos van a ir al cielo con él? Allí estaré.